Yusei. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Ocho de la mañana con 4 minutos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Ya estamos a viernes social, viernes de fin de semana. Espero que todos hayan amanecido bien y que hayan disfrutado pues de toda esta semanita. Y ya se fue como quien dice, ¿verdad? Muchos dicen, no, apenas va comenzando el día viernes. Cierto, va comenzando, pero pues también ya se está terminando. Y bueno, para iniciar este bello día nos vamos a ir con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 34 grados Fahrenheit, un cielo soleado, un viento que corre 4 millas por hora y una visibilidad de 10 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 51 grados, mínimas de 34 con cielos soleados y despejados. Para el día de mañana, sábado, se esperan máximas de 43, mínimas de 29, con cielos nublados y con una probabilidad de un 60% de que caigan precipitaciones. Para el día domingo, se esperan máximas de 45, mínimas de 29, con cielos soleados y despejados. Para el día lunes, se esperan máximas de 47, mínimas de 29, también con cielos soleados. Y para el próximo martes se esperan máximas de 48, mínimas de 32, con cielos soleados y despejados. Y bueno, ya acá está más claro. Ahora el pronóstico para el próximo jueves. Como les había comentado todos estos días, nos decía que iba a haber lluvia. Ayer nos decía que iba a haber cielos parcialmente nublados con un poco de lluvia. Hoy nos dice que va a seguir las precipitaciones y con nieve. Entonces, abrigarse muy bien, a prepararse para este Thanksgiving, para que no se vayan a resfriar y para que no les vaya a caer de sorpresa la nieve, ¿ok? Entonces, va a estar frío. Probablemente cambie el pronóstico, probablemente en algunas partes no caiga nieve, nada más caiga lluvia, pero pues hay que estar preparados porque según aquí el pronóstico nos dice que el día jueves va a caer aguanieve, hay un 80% de probabilidad, máximas de 46, mínimas de 32, el día viernes también se esperan lluvias y el día sábado se espera aguanieve también porque las temperaturas van a estar aún más bajas, ¿ok? Y bueno, con eso nos vamos a ir a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

8:51, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho. Ya se llegó el momento de información noticiosa, nos vamos con las noticias del día de hoy. Fuego en California deja 63 muertos y cientos de desaparecidos. Al menos 63 personas perdieron la vida en un fuego en el norte de California y las autoridades dijeron que tienen una lista con 631 desaparecidos en el incendio forestal más grave del país en el último siglo. Entre la abultada lista podría haber nombres de personas que huyeron de las llamas y desconocen que fueron reportadas como desaparecidas, explicó el jefe de policía del condado de Butte, Corey Hogan. La lista se hará pública para que los afectados puedan comprobar si están en ella y comunicar a las autoridades que sobrevivieron. El caos con el que estamos lidiando aquí era extraordinario, fue lo que dijo Hona sobre las horas posteriores al trágico incendio de la semana pasada. Ahora estamos intentando retroceder y asegurarnos de que estamos contando a todo el mundo. Unas 52.000 personas están realojadas en refugios, en casas de familiares y amigos, en moteles e incluso en un estacionamiento de Walmart y en un campo adyacente en Chico, a una docena de kilómetros de millas de las cenizas. En el vasto refugio levantado en el estacionamiento, los evacuados se preguntan si sus casas seguirán en pie, si sus vecinos han sobrevivido y a dónde irán cuando este lugar cierre en cuestión de días. La rivalidad entre China y Estados Unidos en el centro de la cumbre de la APEC. Los líderes de la región de la isla Pacífico llegan el sábado a Port Moresby, infrecuente sede para una cumbre convertida en una tira y afloja sobre la influencia regional entre una firme China y una cada vez más aislada Estados Unidos. El presidente de Estados Unidos, el presidente Trump, se perderá el encuentro de dos días del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, al que enviará al vicepresidente Mike Pence, quien pasará la noche en Australia en lugar de quedarse en la polvorienta y peligrosa capital de Papúa Nueva Guinea. El contraste con China no podría ser más claro. El presidente Xi Jinping llegó dos días antes de la cumbre para una visita de Estado en la que iba a inaugurar una carretera y una escuela financiadas por Pekín. Papúa Nueva Guinea desplegó la alfombra roja para su visitante con banderas chinas a lo largo de la nueva ruta e imágenes del líder chino en enormes carteles por todo Port Moresby. Y la AP informa que equipo de Abrams prepara propuesta para el voto en Georgia. La demócrata Stacey Abrams está considerando lanzar un desafío legal sin precedentes en la carrera a gobernador de Georgia, que podría hacer que la Corte Suprema del Estado decida si cabe convocar otra votación. Su estrategia de largo alcance está siendo discutida mientras funcionarios electorales estatales parecen estar a punto de certificar la victoria del republicano Brian Kemp en la reñida batalla. los principales asesores de Abrams presentaron su posible propuesta a The Associated Press, destacando que la candidata demócrata no ha tomado aún una decisión definitiva sobre si seguir adelante una vez que los funcionarios estatales den a Kemp como ganador. Esto podría ocurrir el día de hoy por la noche, como pronto. La campaña de Abrams tiene a casi 3 docenas de abogados trabajando en el posible caso y considerando otras opciones legales. Los resultados no oficiales mostraron que Kemp había logrado el 50.2% de más de 3.9 millones de votos. Y 5 escandalosas revelaciones de la última gran investigación sobre Facebook. Facebook vuelve a verse salpicada por el escándalo, y esta vez por una investigación del diario The New York Times, que acusa a la red social de poner en marcha supuestas tácticas para desacreditar a sus críticos, avergonzar a las empresas rivales y restarle importancia a los problemas de la compañía. El periódico estadounidense publicó el día miércoles un amplio reportaje en el que da cuenta de los métodos que, según su investigación, Facebook y una empresa de relaciones públicas contratada por la red social usaron para negar y desviar la atención de las críticas. El informe ha tenido ya como primera consecuencia que los legisladores estadounidenses estén exigiendo una regulación más estricta de las redes sociales. Facebook niega la mayoría de las acusaciones. Según The New York Times, Facebook urgió a periodistas a que investigaran posibles vínculos financieros entre el multimillonario George Soros y el movimiento anti-Facebook. Intentó desacreditar a sus críticos, tachándolos de antisemitas. Suavizó el alcance de la supuesta injerencia rusa en las elecciones del 2016 y reaccionó con lentitud. Fomentó la publicación de artículos despectivos sobre rivales. Consideró arrastrar a empresas de la competencia hacia sus controversias. En BBC Mundo se desarrollaron 5 alegaciones con la correspondiente reacción de Facebook. La número 1, quiso Facebook salpicar a Soros. El periódico señala que la empresa de las relaciones públicas, Definers Public Affairs, que tenía un contrato con Facebook, hizo circular un documento en el que sugería que el multimillonario filántropo George Soros estaba detrás del movimiento contra la red social Freedom Forum Facebook, Libertad por Facebook. Dicho documento animaba a periodistas a explorar las conexiones financieras entre los grupos anti-Facebook y Soros, que frecuentemente es blanco de teorías de la conspiración y calumnias antisemitas. La empresa de Soros Open Society Foundations ha declarado que nunca apoyó ninguna campaña contra Facebook y que el comportamiento de la red social es increíble. Número 2. Intentó Facebook desacreditar a los que protestan. El pasado julio, una protesta interrumpió una audiencia del Comité Judicial de la Cámara de Representantes en la que testificaba un ejecutivo de Facebook. Los participantes llevaban carteles en los que se veía al fundador de Facebook, Mark Zuckerberg, y su número 2, la jefa de operaciones, Sheryl Sandberg, como 2 cabezas de un pulpo que enredaba sus tentáculos alrededor del mundo. The New York Times dice que Facebook llamó a la organización judía de derechos civiles, Liga Antidifamación, para pedirles que valoraran el cartel. Poco después, dicha organización compartió un comunicado en el que calificó la imagen como una analogía antisemita. Número 3. Suavizó información sobre la injerencia extranjera en las elecciones del 2016. Según The New York Times, ejecutivos de Facebook estaban molestos porque su director de seguridad, Alex Stamos, que ya no trabaja en la compañía, designó sin aprobación un equipo para investigar la supuesta injerencia rusa en las elecciones presidenciales del 2016 en Estados Unidos. El diario indica que a Sanders le preocupaba que una investigación sobre la supuesta intromisión rusa dejará Facebook expuesta a acciones legales. La compañía ordenó que las publicaciones sobre la injerencia electoral fueran menos específicas. Número 4, colocó Facebook en otros medios noticias negativas sobre los rivales. El diario estadounidense escribe que Facebook fue responsable de decenas de artículos en los que se criticaba a las otras grandes compañías tecnológicas, Apple y Google, por sus prácticas empresariales. Los citados artículos fueron publicados en el portal de noticias conservador NDK Network, que comparte plantilla y oficinas con la firma Definers. Si bien NDK en sí misma no tiene una gran audiencia, sus artículos son a menudo redifundidos por medios más grandes como Breitbart. Facebook alega que Zuckerberg fue claro al expresar su desacuerdo con las críticas del director ejecutivo de Apple, Tim Cook, hacia la red social y que no había necesidad de utilizar a nadie para opinar sobre Apple. Y en otra información, Estados Unidos y México hablan sobre la seguridad fronteriza y la posesión de López Obrador. El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, conversó con el futuro secretario mexicano de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, sobre la seguridad fronteriza y los preparativos para la toma de posesión como presidente de México de Andrés Manuel López Obrador. El encuentro fue cerrado a la prensa y se produjo en la ciudad estadounidense de Houston, en el estado de Texas y a unos 500 kilómetros de la frontera con México. Un portavoz del Departamento de Estado explicó a EF que Pompeo y Ebrard hablaron sobre temas de interés mutuo, incluida la seguridad fronteriza, pero no especificó si conversaron sobre los miles de migrantes centroamericanos que están llegando a la localidad mexicana de Tijuana con la intención de cruzar Estados Unidos. Por su parte, la oficina de prensa de López Obrador explicó en un comunicado que Pompeo y Ebrard abordaron los preparativos para recibir a la delegación oficial estadounidense que acudirá a la investidura de López Obrador y que estará encabezada por el vicepresidente estadounidense Mike Pence. En información deportiva, mexicanos, el Chicharito marcó gol en amistoso del penal. El West Ham vendió bien su video y aseguró que el mexicano está pasando por un gran momento. Y lo cierto es que al Chicharito le viene bien acostumbrarse a hacer goles. A la confianza seguramente no le importa si su gol fue anotado por la vía del penal y en un partido amistoso. De igual manera, el mexicano advierte que en verdad está cerca de su mejor nivel. Valió la pena perderse los partidos amistosos con México ante Argentina, es la pregunta. Y la cuenta en español de los Hammers compartió un video sobre alguna de las acciones del partido de preparación contra el Brentford, donde el mexicano participó en ambos goles, primero con un disparo potente que desestabilizó la defensa para que Anderson marcara de cabeza y después al anotar de penal tras la infracción que le habían cometido a él. Y bueno, pues el Chicharito no asistió con la selección mexicana para esta fecha FIFA, pero al menos pudo marcar un gol y mantenerse cerca de su equipo en busca de más minutos y un mejor ritmo. Y Chivas ya tiene cerrado el trato por Irán Mier. Chivas no quiere pasar apuros en la conformación de su plantel para la clausura 2019 y en su momento el medio tiempo informó del interés del Guadalajara por el defensa Hiram Mier. Hoy el trato con Querétaro ha quedado cerrado. Fueron varias semanas de negociaciones y finalmente pudieron llegar a un acuerdo para que el jugador se vista de rojo y blanco para la campaña venidera, según informaron fuentes cercanas a las dos instituciones. De igual forma, en la Sultana del Norte también se comienzan a barajar opciones como la de César Montes de Rayados, quien podría llegar al rebaño, ya que el defensa ha pedido a la misma directiva de la plantilla que analice ofertas, pues su deseo es salir en busca de más minutos, ya que en la apertura 2018 apenas acumuló 281 minutos. El técnico del rebaño, José Cardoso,

La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. No es la mañana con 27 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y ya casi comenzamos con el tema del día, pero antes les tengo una noticia fuera de lo común y es que realizaron un estudio que determinó cuál es el peor año para estar vivo en la historia humana, así como lo acaban de escuchar, y probablemente no es ninguno de los que tú estás pensando. Tal vez está diciendo, ¿es este año? ¿Fue el año pasado? ¿Fue en la guerra? ¿En la primera o en la segunda guerra mundial? Bueno, pues para que no te quedes con la duda, aquí te voy a decir. El holocausto, las pandemias, los desastres naturales, de todas las barbaridades y desgracias que le han ocurrido a la humanidad a lo largo de la historia, pues ¿cuál crees que ha sido el peor año para estar vivo? Pues esto es precisamente lo que han tratado un grupo de investigadores de la Universidad de Harvard. Curiosamente, ni aunque te pusieras a repasar los mayores desastres, acertarías en la fecha. Pues resulta que el a priori anodino es 536 después de Cristo, que fue la peor fecha, según ha explicado Michael McCormick, arqueólogo de la Universidad de Harvard e historiador medieval. Ese año fue el comienzo de uno de los peores periodos para estar vivo, si no es que el peor año. El estudio muestra que desde entonces no hubo signos de recuperación económica hasta el año 640. Al parecer, en el año 536 fue el décimo año del reinado del emperador bizantino Justiniano el Grande, y en realidad no estaba sucediendo gran cosa, no había plagas o genocidios inusualmente grandes. Sin embargo, sí que estaba sucediendo algo extraño en el cielo, y es que había una niebla misteriosa y polvorienta bloqueando el sol. Y eso pues provocó que las temperaturas se desplomaran. De hecho, ellos mostraron una gráfica en el que ponen los años hasta desde 536 hasta el 660. Y en esa gráfica ellos van mostrando de cómo las temperaturas, cómo las erupciones de volcanes, o sea, se activaron. O sea, cambiaron las temperaturas, se activaron los volcanes, se hizo muy frío, nevaba cuando era verano, y se cambió todo, pues, ¿no? Aquello desencadenó años de caos en todo el mundo, sequía, pérdidas de los cultivos, nieve en verano en China, hambruna generada en todo el planeta, y de hecho es justo en esa fecha cuando el historiador bizantino Procopio escribió lo siguiente: y sucedió durante este año que se produjo un temible presagio, porque el sol emitió su luz sin brillo, como la luna durante todo este año, y parecía muy similar al sol en eclipse, porque las vigas que arrojó no eran claras ni semejantes a las que está acostumbrada a arrojar. Hoy hay evidencias que sugieren que las erupciones volcánicas catastróficas son las culpables no solo en los núcleos de hielo de la Antártida y Groenlandia, sino en los efectos de eventos volcánicos posteriores, que también causaron un enfriamiento global a corto plazo y una devastadora hambruna. De hecho, gracias a ese nuevo análisis del núcleo del hielo del glaciar Col Niefet en la frontera entre Suiza e Italia, perdón, se sabe nueva información sobre el siglo de aflicción en el que se hundió el mundo. Y es que los núcleos de hielo son un recurso arqueológico sin igual, y principalmente porque los depósitos de hielo permanentes se acumulan gradualmente a través de las nevadas anuales, y eso significa que se puede encontrar el depósito de hielo para un año determinado y observar lo que estaba sucediendo en la atmósfera. En el año 536 después de Cristo se mezclaron cenizas volcánicas y escombros denominados tefra, con la capa de hielo, lo que indica un gigantesco evento volcánico. Además, los núcleos de hielo de Groenlandia y la Antártida mostraron evidencia de una segunda erupción en el año 540 después de Cristo, lo que habría prolongado pues la miseria, y un año después, en el 541, surgió la plaga de Justiniano, lo que empeoró pues todo un poco más. Y con toda la investigación, notó que alrededor del año 640 hubo una renovación en el hielo, el plomo y con ello la contaminación, y los humanos comenzaron a extraer y fundir plata del mineral de plomo para las monedas, según la investigación. Y pues, dicho de otra forma, aquello significaba que la economía se estaba recuperando y tomaría 100 años. Curiosamente, el núcleo del hielo también muestra un colapso en la contaminación por plomo alrededor del año de 1349 a 1353, y pues esto coincide exactamente con la cronología de la denominada Muerte Negra, yo creo que todos hemos escuchado, ¿verdad? Y los investigadores lo utilizaron como marcador para determinar que estaban estimando los años correctos para los marcadores volcánicos y los picos de contaminación. Y todo esto lo descubrieron a partir de un pedazo de agua congelada. Como ven, alucinante, ¿verdad? Increíble lo que pueden descubrir a través pues de estas cositas. Un pedazo de agua congelada, o sea, un pedazo de hielo. Bueno, con esto nos vamos a ir directamente al tema del día, así que ya tengan listo su papel y lápiz, que ya comenzamos. Hoy nos vamos a ir al repaso del capítulo 14, donde nos habla sobre las enseñanzas en favor de la verdad, y nos vamos a ir al apartado número 7, cómo compartir la percepción del Espíritu Santo. Ya estamos en el día 37. Del segundo repaso.

Dios las desconoce. El Espíritu Santo las usa en favor de la verdad solo porque tú las inventaste contra ella. La percepción que de acuerdo con sus propósitos Él tiene de ellas simplemente las transforma en una llamada a lo que has atacado con ellas. Las defensas, al igual que todo lo demás que has inventado, tienen que ser transformadas dulcemente en algo beneficioso para ti y ser reinterpretadas por el Espíritu Santo de medios de autodestrucción a medios de conservación y liberación. La tarea del Espíritu Santo es imponente, pero el poder de Dios está con él. Llevar a cabo esa tarea, por lo tanto, es algo tan fácil para él que se logró en el mismo instante en que se le dio para ti. No demores tu retorno a la paz preguntándote, ¿cómo va a poder él llevar a cabo lo que Dios le encomendó? Deja eso en manos de uno que sabe. No se te pide que lleves a cabo tareas de tal magnitud. Se te pide únicamente que hagas lo poco que Él sugiere, confiando tan solo en que si Él te lo pide, tú lo puedes hacer. Verás cuán fácilmente puedes llevar a cabo todo lo que Él te pida. El Espíritu Santo solo te pide esto, que lleves ante Él todos los secretos que le hayas ocultado. Ábrele todas las puertas y pídele que entre en la oscuridad y la desvanezca con su luz si le invitas. Él entrará gustosamente. Y llevará la luz a la oscuridad si le franqueas la entrada a ella. Pero Él no puede ver lo que mantienes oculto. Él ve por ti, pero a menos que tú mires con Él, Él no puede ver. La visión de Cristo no es solo para Él, sino para ti y para Él. Llévale, por lo tanto, todos tus pensamientos tenebrosos y secretos y contémplalos con Él. Él abriga la luz y tú la oscuridad. Ambas cosas no pueden coexistir cuando las contempláis juntos. Su juicio prevalecerá y Él te lo ofrecerá cuando unas tu percepción a la tuya. Uniéndote a su manera de ver, es como aprendes a compartir con Él la interpretación de la percepción que conduce al conocimiento. Por tu cuenta no puedes ver. Compartir la percepción con aquel que Dios te ha dado te enseña a reconocer lo que ves. Es el reconocimiento de que ninguna cosa que ves significa nada por sí sola. Ver con Él te mostrará que todo significado, incluyendo el tuyo, no procede de una visión doble, sino de la dulce fusión de todas las cosas en un solo significado, una sola emoción y un solo propósito. Dios tiene un solo propósito y lo comparte contigo. La única visión que el Espíritu Santo te ofrece brindará esta unicidad a tu mente con una claridad y una luminosidad tan intensas que por nada del mundo dejarías de aceptar lo que Dios quiere que tengas. Contempla tu voluntad y acepta que es la suya y que todo su amor es tuyo. Que todo honor se te rinda a ti a través del Espíritu Santo y a través de Él, a Dios. Y bueno, con este maravilloso tema finalizamos este apartado, cómo compartir la percepción del Espíritu Santo. Es cierto, ¿no? Todos tenemos muchos pensamientos ocultos, vamos a ponerlo como secretos, ¿no? Y esos pensamientos, sabes que están ahí, tal vez sientes alguna culpa, alguna pena, o sea, vergüenza, no sé, de contarlo, algo que estás cargando desde tu pasado, ¿verdad? Y ahí lo tienes. Y piensas que si no se lo cuentas a nadie, pues nadie se va a enterar. Pero ahí el más importante que se podría enterar eres tú y lo tienes ahí. Entonces, lo que nos dice este apartado es una invitación a que todos esos pensamientos, todos esos miedos, toda esa culpa, toda esa pena, toda esa vergüenza que tengas en tu mente y en tu ser, pues la dejes dejes entrar la luz, dejes entrar esa iluminación para que deshaga todo pensamiento oscuro y te liberes realmente. No necesitas estarlo cargando contigo, o sea, independientemente de lo que hayas vivido, ya pasó. Independientemente de que fue hace una hora o que fue hace una semana o hace años. Es importante de que hoy permitas recibir esa luz, esa maravillosa luz de Dios que va a limpiar todos tus pensamientos. Lo va a limpiar únicamente si tú les das el permiso. Obviamente Él no te va a limpiar si tú lo sigues ocultando. El Espíritu Santo solo nos pide esto, que llevemos ante Él todos los secretos que le hayamos ocultado, abrirle todas las puertas y pídele que entre en esa oscuridad, en esos pensamientos, en esos miedos, y para que de esta manera Él desvanezca toda esta oscuridad con su luz. Y si tú lo invitas, Él entrará gustosamente y va a llevar esa luz a esa oscuridad. Y te vas a renovar, te vas a sentir pues iluminado, podríamos decirlo. Y obviamente tú te vas a sentir muy relajado, liberado de todas esas cadenas que estás cargando. Todos tenemos algún detallito que tal vez no es grande, que no es tan importante como la importancia que le hemos dado, ¿no? Y la cargamos por años, tal vez no lo estás pensando las 24 horas del día, pero si ahorita ya estás pensando en algo en el que tú te sientes avergonzada o avergonzado, pues ese algo, esa es la parte oscura que lo tenemos como un secreto y decimos, bueno, si nadie se entera, si yo no lo digo y si yo ya perdoné o si ya me perdonaron, pues ya no tiene caso que yo lo cuente, pero ahí está, ¿no? Está en tu mente. Entonces, el día de hoy, deja que la luz de Dios ilumine y deshaga esa oscuridad, que abras tú esas puertas hacia la luz y que se desvanezca pues todo miedo, todo temor, toda angustia, toda pena o todo lo que tú tienes oculto. Ok, tú sabes muy bien qué es lo que puedes estar ocultando, qué es lo que te está quitando tu paz. Y recordar, ¿no?, que no eres culpable, que la culpa pues no existe. Únicamente nosotros le atribuimos ese poder. Y como lo atribuimos, pues podemos causarnos dolor que no es necesario. Bueno, ahora nos vamos a ir a la lección número 36. Y hoy nos dice: mi santidad envuelve todo lo que veo. Ese es el ejercicio del día de hoy. Mi santidad envuelve todo lo que veo. La idea de hoy extiende la idea de ayer, del que percibe a lo percibido. Eres santo porque tu mente es parte de la de Dios. Y puesto que eres santo, tu visión no puede sino ser santa también. Impecabilidad quiere decir libre de pecado. No se puede estar libre de pecado solo un poco. O bien eres impecable o bien no lo eres. Si tu mente es la parte de la de Dios, tienes que ser impecable, pues de otra forma, parte de su mente sería pecaminosa. Tu visión está vinculada a su santidad, no a tu ego, y por lo tanto no tiene nada que ver con tu cuerpo. Hoy se requieren 4 sesiones de práctica de 3 a 5 minutos cada una. Trata de distribuirlas equitativamente y de hacer las aplicaciones más cortas a menudo para que así asegurar tu protección durante todo el día. Las sesiones de práctica más largas deben de hacerse de la siguiente forma. Cierra primero los ojos y repite la idea de hoy varias veces lentamente. La idea es: mi santidad envuelve todo

so scared, so very frightened. Anything could happen right here tonight. Beautiful girl, beautiful girl, stay with me. You wanna go home, stay with me, stay with me, stay with me, stay. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Low Radio, los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 58 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho. Ya te tengo lista la receta de salud. Hoy es la receta número 5 para combatir la gastritis. Este es un licuado, les he estado trayendo jugos, todos han sido muy deliciosos porque son de frutas. Recuerden nada más un aviso, ¿no? Las personas que sufren de diabetes o problemas con su azúcar, antes de tomar estos jugos, consulten con sus médicos. Y bueno, este juguito rinde para 2 porciones, ya sea para ti y alguien más, o para ti lo puedes guardar en la nevera y después utilizar el siguiente vaso. Y bueno, ¿cuáles son los ingredientes? Necesitas una rebanada de papaya, 2 rebanadas de sandía sin semillas y una banana o plátano y la mitad de un melón pequeño. Esos son los ingredientes, pura fruta, pura fruta. Y bueno, nuevamente te repito, una rebanada de papaya, 2 rebanadas de sandía sin semillas, hay que quitarle las semillas, un plátano o una banana y la mitad de un melón pequeño, esos chiquitos. Y bueno, ¿qué vas a hacer? Vas a agregar todos los ingredientes en la licuadora y los vas a licuar con un poquito de agua, o si quieres utilizar leche, puedes utilizar la leche de coco, leche de soya o leche de almendras. Y una vez de que ya todo esté incorporado, vas a tomar este vasito cada vez que sientas el malestar. Tal vez comiste de más, tal vez traes mucho estrés, no sé cuál sea la razón en la que se te haya manifestado la gastritis, pues tomando este juguito lo vas a disminuir esos malestares. Así que no dejes de prepararlo, aparte de que está delicioso, a mí ya se me antojó hacer un juguito de esto, pues un licuadito de frutas. Y bueno, ahora nos vamos a ir con la reflexión del día de hoy, que se titula El Buscador. Thank you.